Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. A todos y a todas y bienvenidos al garito de Groy. Bienvenidos a esta casa, Vega Baja Radio, la 90.9, si estás por la FM de aquí de la Vega Baja de Alicante o a través de la web www.vegabajaradio.com en cualquier parte del mundo. Esta tarde, como todos los miércoles a las 7, empezamos en directo. Esta tarde vamos a hacer un viaje sonoro al salvaje oeste con los Daytonas. Nos adentraremos en el mundo personal de Pájaro, bailaremos a ritmo de Boogie Boogie con ese piano infernal de Mike Sánchez. Conoceréis al auténtico hombre lobo internacional, bailaremos también al ritmo de los Archaics y conoceremos a la maravillosa y volcánica Nikki Hill. Y aprovechando que tendremos la semana que viene a los Pretty Thing por aquí, también nos detendremos en esos sonidos más vintage de su primera época. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo de un servidor, Paul Fuz. Thank you. pude tocar el cielo y olvidar tanto dolor. Hemos empezado hoy en el garito de Gruay con Andrés Herrera, más conocido como Pájaro, que publica su segundo álbum llamado He matado al ángel. Bebí en vasos prohibidos. Ya han pasado 4 años desde esa obra maestra debut llamada Santa Leone. Robé tu corazón. Y hoy vamos a desgranar este segundo LP llamado He matado al ángel. Hemos empezado con este homenaje a Manuel de Falla llamado Danza del Fuego. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Y continuamos con este Sagrario y Sacramento. Es la hora del cobarde, el cielo ya cerró, dejando solo a su suerte y a un avaro que ella. Mentiras sobre mentiras, verdades como el puñal, y de la sangre brotaba fuego sacramental. Y de la sangre brotaba fuego. Oh. Sangre, hielo, manos, escondí sus alas dentro del sagrario. Quemaré el cielo a sangre y fuego. Seré la llama de tu sacramento. He matado al ángel. Segundo álbum de Pájaro, donde también cuenta con la colaboración de Guadalupe Plata, All La Glory, Julián Maeso, El Tuanguero y los Saxos del Averno y Ángel Sánchez. Título que podemos extraer de este Sagrario y Sacramento que acabamos de escuchar en su letra. Y como bien dice Pájaro, donde el blues se cruza con el tropicalismo, el swim, el surf y la tarantela de Navajazo y Lupanar. Para realizar este trabajo, Pájaro se ha rodeado de gente como, bueno, con sus habituales Roque Torralba, Pepe Frías y Kini Triana. Decir que este disco vuela sobre ciudades como Sevilla, Texas, Nápoles, Nueva Orleans, Roma, Almería o Memphis, las cuales pues definen el mundo de Pájaro y por tanto también su música. Pájaro estará compartiendo escenario con Vencejo este jueves 10 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro Circo de Murcia. Y despedimos este trabajo, He matado al ángel de Pájaro, después de este Costa Ballena, con el siguiente corte, Sudek Man. nos adentramos en el salvaje oeste. Con los Daytonas aquí en el garito de Gruay. Último disco de los Daytonas, titulado En el Salvaje Oeste, esta banda madrileña de surf instrumental que ha lanzado una serie de EPs temáticos dedicados a diferentes estilos, en este caso rinden homenaje al Spaghetti Western. Los Daytonas, creados en el verano del 97 por los hermanos Alonso, estuvieron en activo hasta 2006. Y a finales de 2012 regresan a los escenarios con nueva formación, pero fieles a su clásico sonido surf de grupos de los 60. Aquí tenemos a Paco Alonso a la guitarra, Mario Pomar a la batería, Albert Ginés a la otra guitarra y Toti García al bajo. Como decimos, cuatro temas originales inspirados en la era del Spaghetti Western, más dos bonus tracks para la edición digital, grabado en directo, 100% analógico y masterizado por Mike Mariconda. Hemos escuchado el tema Santa Fe, estamos escuchando Calviva, ellos son los Daytonas. En el salvaje oeste, por los Daytonas sonando en el garito de Gruay. Y bueno, corregimos que al bajo está Pablo Rodas. Los Daytonas, La mano del muerto. Y continuamos con uno de los artistas que conforme más sabemos de él y escuchamos su música, mejor nos cae. Mique Sánchez. Sweet, but I just walk away, and the long-legged babes I see most every night, with nothing to do but wear a dress so tight. Ooh, I love only you, girl. Ooh, I love only you, my baby. You left me once before. I promise you won't leave me no more. When I see you, I'm not afraid to die. Mike Sánchez, nombre unido al rock and roll, al boogie boogie más clásico y al salvaje rhythm and blues, está presentando su último disco llamado So Many Roots. Y en el que ha contado la guitarra en los 14 canciones con Albert Lee. Un artista desconocido por muchos, pero muy valorado por los grandes del rock and roll. Gente como hemos mencionado, Albert Lee, Robert Plant, Eric Clapton, Bill Wyman, Paul McCartney, Jeff Beck y un largo etcétera, que lo tienen en lo más alto, Mike Sánchez. Miembro fundador de esa legendaria banda de mediados de los 80 llamada Big Town Playboys en Londres. Que de hecho, como hemos podido leer, ya en el 83 era amigo de Robert Plant y fue el que le dio a conocer a toda la gente, a sus amigos, ¿no? 20 años más grandes que él, que empezó a gustarle y a interesarse por discos de blues, de rhythm and blues, de Mississippi, etc. Y así fue como formó Big Town Playboys en 1984. Papa don't know what your ma's gonna do. She's been hanging around searching for a bone to chew. When the eagle flies, well, she's a-laying in the hay, smoking good weed and getting ready to play. Your mama's got a crush on me. Your mama's got a crush on me. Maybe I'd better stay away for a while, because your mama's got a crush on me. On my way to bed just the other night, took off my clothes and turned out the light. I thought it was you, I swear. Hemos escuchado ese I'm gonna let nothing. Estamos escuchando Your Mama Got a Crush on Me. Your mama's got a crush on me. Maybe I'd better stay away for. Y seguimos con esta bestia al piano, que como bien dice Jeff Beck, es nuestro Little Richard con una pequeña dosis de Jerry Lee Lewis. Él es Mike Sánchez y esto es I Don't Stand a Chance. Baby, you hiding something that you don't want me to know, because I'm getting a vibe from way down inside, like you're just about ready to go. And you can't tell me where you stayed last night, you just can't cope with treating me right. I'm on the road to heartbreak, now's the time to tell me so, because I'm getting a chill like I'm gonna be ill. I know you don't want me no more, I won't be satisfied with your little white lies. Girl, I've only just begun to realize I don't stand a chance, I don't stand a chance. You don't wanna know and I can't make you dance. Well, I said goodbye, find yourself another guy. I wish you were mine, but I'm losing my mind. I don't stand a chance. Satisfied with your little white lies. Girl, I've only just begun to realize I don't stand a chance. No, I don't stand a chance. You don't wanna know and I can't make you dance. Well, I said goodbye, find yourself another guy. I wish you were mine, but I'm losing my mind. I don't stand a chance, I don't stand a chance. your baby from time to time, but you just won't listen. Don't pay me no mind, so I'm moving on. Keep it rolling on. So Many Roots es este último trabajo del cantante y pianista Mike Sánchez, de padres españoles, pero él nació y creció en Londres, en Inglaterra, y ahora vive en la montaña madrileña. Disfrutando de, también pues, de su tierra natal, de sus padres y del entorno que allí hay. Avisa que el último o que el disco más violento que ha hecho en su vida aún no lo ha grabado, pero que él lo transmite en sus directos. Y amigos madrileños, estarán el sábado 12 de noviembre en Madrid, en el Gruta 77, junto a The Limbos. Como bien decimos, una caja de sorpresas, un tío que ha vivido mil aventuras, como puede ser haber tocado en el concierto de reunión de los Led Zeppelin. De hecho, cantó la primera canción, muy amigo de Robert Plant, como hemos dicho, y Jeff Beck. Y bueno, confiesa en una entrevista que la gente no sabe que después del concierto hubo otro, en otra sala más grande, dentro del edificio, otra sala grande, un concierto en memoria del jefe de Atlantic Records, donde pues se pusieron a tocar otra vez el repertorio junto a Salomon Burke, Ben King, Sam y Pierce Sledge. Hasta las 5 de la mañana. Time to time, but you just wouldn't listen. Don't pay me no mind, so I'm a moving on. I keep her rolling on. You've broken your vow, and it's all over now, so I'm a moving on. I'm gonna move. I got to keep a moving on. I got to keep a moving on. You got to keep moving on. Y nos despedimos de Mike Sánchez con este Berta Lou. One, two, three. Thank you. just wanna roam. I tell you, man, don't want a home. I want around, be off the ground. I need to run from town to town. I say I think this life is grand. Say I dig it, man. Don't bring me down, man. Don't bring me down. I met this shit the other day, and then to me, she said she'd stay. I got this pain just like a cave, and we had a little rain. And then I beat her on the ground. My head is spinning round. Don't bring me down. Don't bring me down. Someone new, and then to him I won't return. I had a bird and pearls of fame, I even buy a wedding ring. But until then, I says I am. I see, I dig it, man. Don't bring me down. Don't bring me down. But until then. Don't bring me down. Pues aquí están, amigos de Pretty Things. Nos ayudaremos también para ir pinchando este vinilo de los primeros temas de los Pretty Things, con este del 1970 llamado Parachute o Parachute. Como decimos, The Pretty Things, uno de los grupos más salvajes surgidos en la escena inglesa en los 60, donde podemos remontarnos hace ya 50 años, cuando Dick Taylor, Mick Jagger y varios amigos se reunían para tocar en la casa de los padres de Taylor, y en el 61 crearon esa banda de blues llamada Little Boy Blue and the Blue Boys. Taylor conoció en la escuela de arte de Sidcup a Kay Richard, y bueno, allí surgió el amor, y se juntaron también con el guitarrista Brian Jones y formaron esos primeros Rolling Stones. Rondaba el año 1962. Pero Dick Taylor decidió abandonar a los mismísimos Rolling Stones para dar la luz a esta banda llamada Pretty Thing, con un sonido mucho más crudo, más salvaje y más gamberro. Hemos empezado con uno de sus clásicos, el Don't Bring Me Down, y seguimos con otro llamado Route Runner. I'm a route runner, honey. Bye-bye. Pretty Things, esta banda de cabecera para los buenos amantes del rhythm and blues y del rock and roll, estarán el jueves 17 de noviembre, el jueves que viene, en La Gramola de Orihuela. Totalmente en forma, están presentando su último trabajo de 2015 llamado The Sweet Pretty Things. Banda creadora de obras maestras como el Get the Victor, segundo álbum y uno de los mejores de esta banda, de Pretty Things, o esa primera ópera rock llamada SF Sorrow de 1967. Ahora vamos con su primer single llamado Rosalind. Oh, otra artista que se pasa por tierras alicantinas y murcianas es Nikki Hill. Aquí tenemos a esta pantera negra, Nikki Hill, de Carolina del Norte, pero instalada en Nueva Orleans, con este último álbum llamado Heavy Hearts, Hard Fists. La tenemos el viernes 11 de noviembre en Murcia y el 14 de noviembre en Alicante. Y esto es sonido directo, Let Me Tell Your Butt. Nicky Hill, amigos, un cruce entre Etta James, Bon Scott y Poison Ivy. Continuamos aquí en el garito de Gruay con esta banda de Richmond, Virginia, banda de Team Beat 60 punt trolodita llamada The Archaics. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos en Murcia, en el Teatro Circo de Murcia, con el concierto de Vencejo junto a Pájaro. Jueves 10 de noviembre a partir de las 9 de la noche. Viernes 11 de noviembre, también en el auditorio Víctor Villegas de Murcia, Nicky Hill. También estará en la sala estéreo de Alicante el 14 de noviembre, Nicky Hill. Sábado 12 de noviembre, en la sala Honky Tonk Music Bar de Alicante estarán tocando The Hyrels. Un día antes, viernes 11 de noviembre, En la sala 8 y medio de Alicante también estarán tocando Nave Nodriza y Camión. Y como hemos dicho en el programa, el jueves 17 de noviembre estarán Pretty Things en la Gramola de Orihuela. Y nosotros nos despedimos esta tarde en el garito de Gruay con ese hombre lobo internacional. Hombre Lobo Internacional, un One Man Band, o mejor, un One Wolfman Band, que sale a tocar en noches de luna llena, thrash blues, psicobilly y rock and roll a saco. Para conocerlo mejor, ahí van algunas señas de identidad. Como bien dice, a veces sueño con canciones que me parecen inexistentes, ensayo más bien poco y me hubiera gustado componer Rumble de Lingray. Sus próximos proyectos son seguir con su gira internacional esquivando balas de plata. Él es Hombre Lobo Internacional. Y antes de despedirnos, anunciar que este sábado por la tarde tenemos ese festival de nivel 13 del programa de un compañero y amigo de aquí, Vega Baja Radio. donde tendremos a partir de las 4:30 el punk rock hardcore de Arcadas, el rock and roll personal de Otto, Alice Creams, y Clara Plath. Todo esto gratuito en el Biergarten de la emisora en Daya Nueva, Alicante, aquí en Vega Baja Radio. Ahora sí, ha sido un placer estar con todos vosotros y nos vemos la semana que viene. Nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.